por ti, salvaría el mundo, pero ese no es mi asunto, solo me preocupo por ti. Si fuera por ti, te iría a buscar, cruzaría el mar hasta llegar a ti. Si fuera por mí, salvaría. Decirte todo de cantazo, pero se me ponen los nervios de punta nada más de pensar en el rechazo. No lo hagas, por favor, y dime. ¿Qué pasará cuando estemos juntos? Yo lo único que sé es que no te vuelvo a perder. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Encadenado de tu cuerpo, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Y olvidar el sufrimiento que yo viví en aquel momento. Si fuera por mí, cruzaría el mar hasta llegar a ti. Si fuera por ti, salvaría el mundo, pero ese no es mi asunto, solo me preocupo por ti. Si fuera por mí, te iría a buscar, cruzaría. Profesor Gómez.